Estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Mariana. Buen día. Buen día, Nacho. Hola. Hola, Víctor. Hola. Y hola, Laura, porque hoy estamos acompañados. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo están? Bien, con día con solcito, por suerte. Lindo día, ¿eh? Hoy lindo. Sí, 10 grados tenemos, 10 grados 6, 10 grados 5. Lindo día. Hay que salir abrigadito, pero está lindo. Sí, sí, se ve el solcito. Para el mediodía va a estar bárbaro. Sí, bárbaro. Y cargar después todo el día con camperas. Está buenísimo. No, pero salgan sin campera. Se arruinó. El clima... Vamos la primavera. Vamos. Venía, bueno, me molesta tener la mochila llena de ropa. Clima primaveral y se arruinaste todo. No, vamos a darle un consejito a los que no salieron. Salgan sin campera, abrigaditos y con pañuelos descartables porque están las flores y el polen ahí a flor de piel. Claro, sí. Y los alérgicos, viste. Estamos todos, sí. Bárbaro. Sí, quiero aprovechar. En esta semana fue el Día del Bibliotecario para mandarle saludos a las compañeras. Yo tengo compañeras, no compañeros, bibliotecarias de las 5 y de la 13. Que hacen un lindo laburo en las escuelas. Por suerte tienen bibliotecas con espacio justo en estas dos escuelas, ¿no? Porque como sabemos, la falta de inversión en educación pública hace que los espacios que hay, como el de bibliotecas, sean ocupados por salones, secretarías, etcétera, etcétera. Y que las bibliotecas estén en los pasillos, en las salitas que no se usan en esos lugares. Sí, a veces se reducen a cajitas de libros que se van paseando por las aulas o a estantes en la sala de profesores. Yo me acuerdo en la primaria, yo hice la primaria en la EP3 de Bursaco, cerquita. Tenía así biblioteca con mesitas para sentarte a leer. Yo leía los cuentos en el recreo, era fantástico. Y para el que tiene que laburar, para el que tiene al alumno que tiene que estudiar, también está bueno tener el espacio de la biblioteca con la recomendación del bibliotecario, la bibliotecaria que te orienta, te ayuda. Que se fue perdiendo un poco. Y eso. Sí, se fue perdiendo eso. Y también fíjate en la formación, el profesorado, nuestro glorioso profesorado de Adrogué, la biblioteca era un cuarto más chico, casi... Una ratonera. Sí, una ratonera con... Bueno, nada. No. Y además la biblioteca en el Instituto 41 estuvo mudando varios años en distintos lugares. Era casi como dónde metemos a todos estos libros. Claro, que molestan. Tipo biblioteca itinerante. Exacto. Me la voy sacando de encima y se la paso a otro. Sí. Está bien. Y sí. Pero bueno, y acá en Longchamps hay una biblioteca que está muy buena. Porque se perdieron también bastante las bibliotecas, no solo dentro de la escuela, sino afuera también. Que es la Atahualpa Yupanqui. Uh-huh. Que comento que están dando gratuitamente técnicas de estudio para los chicos. Ah, qué bueno. Así que si hay alumnos que necesiten, no sabemos. ¿Dónde queda? Perdóname. Los que no somos acá del campo, no. No me acuerdo la calle. Pero la acá cerquita, son 3-4 cuadras de la radio, vamos a buscarlo para el sábado. Sí, acá nomás. Sí, sí. Pero bueno, nada, lo buscamos, lo comentamos. Si no, lo buscan por internet. Biblioteca Popular Atahualpa Yupanqui de Longchamps. Y está bueno porque esto de las técnicas de estudio en la escuela viene rayado, viene muy poquito, escasea. No hay un espacio formal ya para las técnicas de estudio, entonces, bueno, ahí están para dar una manito. Bueno, a ver si encontramos la dirección, se las pasamos enseguida. Bueno, mientras vamos dando los contactos, entonces, los teléfonos... 4233-4848 y 5560. El Twitter. Arroba la peluca MB. Y si querés comunicarte para contar qué pasa en tu barrio, en tu escuela, el Facebook es Domingo Peluca. Uh-huh. Acá les encontré la dirección. O sea, alguien está interesado. Yo necesito saber. Bueno, Presidente Rivadavia, 1516, acá cerquita de la radio. El teléfono es 4233-3211, por si quieren llamar. Fantástico. Y bueno, nos vamos a escuchar un poquito de música y después vamos a estar charlando entonces con Laura Durbano. Esto que estamos escuchando, Nacho. Señora Matanza, de Mano Negra. Bien, hace rato que no lo escuchaba, me gusta. Bueno, les decíamos que estábamos con Laura Durbano, docente de la escuela número 6 de Barracas. Sí. Docente de lengua y también coordinadora del área, me decías. Así es, sí. Bien, estamos con ella porque, como habrán escuchado en diferentes medios de comunicación y también acá en la peluca de Sarmiento, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se viene dando, no sé si decirle conflicto. Se viene dando toda una situación muy preocupante en el intento de instalación de lo que se llamó la Escuela del Futuro. Por ahí recientemente hemos escuchado el tema de las tomas de escuela por parte de los estudiantes, con un apoyo importante de la comunidad educativa, también que fueron llamados los estudiantes y los colegios a una reunión con la ministra de Educación y que no dejaron pasar a alumnos de escuelas tomadas, a docentes que estaban haciendo paro. O sea, hay toda una situación muy preocupante y tal vez se sabe poco de qué es esto de la escuela del futuro, de cuáles son las bases por las que se rechaza, tanta gente rechaza la escuela del futuro, este proyecto que se intenta implementar a partir del año que viene, ¿verdad? Sí, a partir del año que viene empezarían a funcionar lo que ellos llaman las escuelas pilotos, que son la mayoría de las escuelas que hoy están tomadas, digamos. Y esto que vos decís es verdad, o sea, todavía no se puede hablar de un conflicto porque todavía no hay demasiada información circulando o demasiados debates. Por ahí la información está, no creo que vaya a ser mucha más, porque viene siendo así, digamos, todas las reformas que se van implementando son todas sin consulta, entonces no es que nos vamos a sentar a esperar a que nos vengan a consultar ni a traer material de debate. Pero bueno, sí es verdad que por ahí los chicos son los chicos, por sobre todo las escuelas tomadas, los que están tomando más esta lucha después de haber leído el material que circuló. Bien, ¿nos podrías comentar más o menos cuáles son las bases de la reforma que se quiere implementar? Muy básico, así para el que no sabe nada de este tema. Bueno, en principio yo hice como una lectura más, que creo que por ahí está bueno hacer siempre, que es más allá de cuál va a ser mi situación particular, laboral, qué sé yo, en esta situación, en esta nueva reforma, ver cuáles son los cambios estructurales que se vienen. Y me parece que esta reforma está enmarcada en el resto de las reformas que también vienen circulando, que es la secundaria del 2030, que va a ser más a nivel nacional, o sea, como varias, también relacionada al plan maestro, o sea, no es que está desligada, digamos, de todo esto. Y además es, como llaman ellos en los documentos, es la profundización de la nueva escuela secundaria. El tema es que esta profundización viene justamente a profundizar un montón de cuestiones que ya venían rechazándose de la ANES, pero que ahora claramente nos van a perjudicar muchísimo. Porque, por ejemplo, para esto que vos decís, para que se entienda del que no conoce nada de nada, tiene una reestructuración de las instituciones, ellos llaman así, por ejemplo, modificar las dinámicas institucionales, que significaría, desde lo académico, es, por ejemplo, reducir a 5 áreas las materias. Entonces, van a ser, por ejemplo, las áreas son de sociales, humanidades naturales, tecnología, comunicación y expresión, que sería todo una. Y no se dice, por ejemplo, esto sí no se dice, no aparece en ningún lado, es qué pasaría con los docentes del resto de las materias, ¿no? Entonces, porque estas áreas pasarían a ser áreas que van a ser trabajos con docentes integradores o facilitadores, le llaman ellos. Porque otra cosa me parece importante para destacar es esto, que se borra, digamos, la figura del docente y se empieza a hablar de facilitador. Tiene una carga simbólica, digamos, en muchos sentidos, no solo que es bastante grave, pero, por ejemplo, dice que se va a dividir en dos años, los dos primeros años, que es un ciclo básico, y después los otros 2 años van a ser orientados. Y el quinto, que es el más polémico, que es el que trajo, me parece, a los chicos a la resolución de tomar las escuelas, es que se va a implementar un 50% con un trabajo en empresas, y el otro 50% con proyectos de emprendedorismo, que es otra de las ideas que trae el macrismo, digamos, en sus reformas y que también están llegando a nivel nacional. Por ejemplo, el 30% de las clases van a ser con docentes y el 70% del restante van a ser con facilitadores. Ahora, ¿qué es esta figura de facilitador? Si va a ser el mismo, todo eso no se sabe, entonces, ¿qué va a hacer el docente que hoy tiene horas de, por ejemplo, no sé, biología? ¿A dónde va a ir a parar? Todo eso no se sabe. Uh-huh. Entonces, en principio hay un desconocimiento que es importante, digamos, porque lo que dice la ministra, mandó una carta ayer, llegó, diciendo que la implementación, que no nos preocupemos, que la implementación iba a ser respetando los puestos de trabajo. Pero, sin embargo, yo estuve leyendo lo que llegó justamente ayer, que llegó ayer a la tarde a las escuelas, y dice, por ejemplo, que si hay que cambiar parte del estatuto para poder adecuarse a las necesidades institucionales en esta reestructuración institucional, bueno, va a haber que hacerlo. Estás hablando del estatuto del docente. Sí, claro, el estatuto del docente. Y en esto de la figura de facilitador, la pérdida de las horas, dónde se va a ir y todo esto. Entonces, son un montón de cosas que preocupan, la verdad. Por supuesto, preocupa. Por un lado, por el trabajo docente que nos pone en esta incertidumbre de la que hablaba Bullrich en el mini Davos, y también a los chicos, ¿no? Por los contenidos. ¿Qué va a pasar con todos los contenidos? Con esto que decías de quinto, por ejemplo. También, ¿no? Me parece que esa frase que dijo era tan... explicaba tanto lo que iban a implementar, ¿no? Esto de crear chicos que tengan trabajos estables y otros que estén ahí en la incertidumbre de ver qué va a pasar. Y disfrutarla. Y disfrutarla. Además, esta cuestión de encastrar las materias, digamos, tal cual las conocemos hoy en estas áreas, ya lo hemos vivido, me parece a mí, y ya conocemos las consecuencias de minimizar o sintetizar varias materias con disciplinas o ciencias distintas en las ciencias sociales, en las ciencias naturales. Ya lo hemos visto eso. Sí, yo lo que creo, la intención que le veo es, por ejemplo, lo que ellos llaman la facilitación de la permanencia, ¿no? Enmarcándose en el derecho a la educación y la obligatoriedad. Ellos le llaman facilitar a, por ejemplo, reducir la carga horaria, reducir las materias, ¿no? Y además me parece, y los contenidos, por supuesto, entonces hablan de diferentes acreditaciones. Entonces dice, bueno, se va a poder acreditar conocimiento que se traiga de otros espacios que no sean necesariamente el institucional. Entonces cuando uno ve todo esto, piensa, ¿se quiere facilitar realmente la permanencia o lo que estamos haciendo es dividir cada vez más el conocimiento para unos y para otros, ¿no? Claro. Y además habla directamente de la preparación para el mundo del trabajo. O sea que si la escuela viene desde hace mucho tiempo ligada a la preparación para el mundo del trabajo y va cambiando según los modelos de país, en este caso me parece que es directamente, y lo dice, o sea, hay palabras en donde dice, por ejemplo, que va a tener que ser, lo que se busca como el perfil es el desarrollo personal, social, cultural, laboral y productivo de los estudiantes, ¿no? Como directamente lo dice. Y bueno, más esto del quinto año relacionado a las empresas directamente, digo, como hay varias cosas. Y bueno, y la acreditación, que viene siendo ya un poco así, que es para disminuir los índices de repitencia, cosa que sabemos que no mejoran para nada, o por lo menos que no están mejorando nada. Cuando decís esto de acreditación, ¿te referís a esto que se escuchó de que no hay notas sino créditos, una cosa por el estilo? ¿Cómo funcionaría eso? Tal cual. No terminé de entender la realidad. Uno acumula créditos que después te sirven para qué cosa, para ir a comprarte un suéter, digamos, ¿para qué los juntas? No, una empresa. No, ayer por ejemplo nos mostraban lo que ellos le llaman las rúbricas evaluativas, ¿no? Y nos mostraban y decían, por ejemplo, si un estudiante logra hacer tal trabajo, que por ahí no es el que solicitaste al resto del grupo, pero bueno, logra hacer este, le pones un puntaje, es tanto puntaje, y tenés que llegar a 100. Entonces, vos vas acreditando. Yo me acuerdo que cuando estuve en México, en la universidad también es así, y se acredita, digamos, para la aprobación de materias, que puedes ir al cine, por ejemplo. Por eso, ir al cine y traer el ticket de que viste tal película puede acreditar para una materia relacionada. Entonces, acá dice, por ejemplo, esto de la acreditación con conocimientos que no sean necesariamente escolares. Y bueno, volvemos a lo mismo, que es verdad que no hay información, digamos, específica para poder entender realmente, pero por lo menos preocupa, claro, digamos, ¿no? Claro, además obliga a hacer esta lectura que vos estás haciendo, ¿no? Muy fina y muy entre líneas para poder entender qué es lo que están diciendo, porque evidentemente la desinformación es una de las claves de la reforma o del intento de reforma. Sí, totalmente. Y hay que estar como cuando, qué sé yo, uno ya conoce, ¿no? Y las intenciones, entonces claro. Vos vas justamente a hacer esta lectura. Es difícil también trabajar con el resto de los compañeros y las compañeras porque piensan que uno está todo el tiempo como pensando malintencionadamente. Claro. ¿No? Paranoico, digamos. Tal cual. O como rechazando todo, sin pensar. Y no es realmente así, pero bueno, también, ¿no? Como ya venimos preparados para tener que hacer este tipo de lecturas, porque después nos llegan las noticias cuando ya están instaladas las cosas. Y así han logrado durante años instalar más cosas y totalmente aplicarlas. Exacto. Yo quería consultarte si hay algo dando vueltas, porque yo lo escuché medio la pasada por WhatsApp, de avanzar en algo más virtual, porque viste que está esta cosa de la no presencia, que yo tengo mi análisis de qué están buscando en realidad. Creo que es... Bueno, contame eso después, porque se me ocurren mil cosas para hablar sobre el proyecto en realidad que acompaña esto, digamos, pero ¿hay algo sobre avanzar en cierta educación virtual o lo que fuera fuera del aula, digamos? Sí, por ejemplo, todo el tiempo está nombrando, yo incluso ayer leí el material de lengua que también llegó a la noche, y habla de los videojuegos, ¿no? Como todo el tiempo, bueno, esto de la acreditación que va a generar ranking dentro del aula, lo dice así, para generar ranking en los estudiantes. Y, tiene, por ejemplo, una de las actividades que yo vi era, en principio, borra otra vez, volvemos, damos un paso para atrás y borra otra vez, aparece la cuestión de género otra vez bien marcada y habla solo de héroes, monstruos y dioses. O sea, volvemos a desaparecer las mujeres. Vamos de a los materiales. 19 otra vez. Totalmente. Sí. Y dice, por ejemplo, tendrán que preparar el guión para un videojuego. Entonces, esa es como una actividad bien específica del material que se viene para lengua. Y después, todo el tiempo, en el proyecto que mandaron a las escuelas, habla de la educación en videojuegos, ¿no? Mediante una educación virtual. Y ahí... Dicen, por ejemplo, que podría ser a distancia, no necesariamente en los espacios escolares, que también se puede hacer una acreditación, siempre hablando de la facilitación, de la posibilidad de egresar, de terminar los estudios, ¿no? O sea, está, digamos, como supuestamente pensado en este sentido. El estudiante, en lugar de problematizar por qué los pibes, en lugar de estar en la escuela, tienen que estar o trabajando o no van a la escuela porque no tienen, digamos, garantizado lo mínimo, pensamos en, bueno, si esta es la situación, lo que hacemos es adecuarle y hacer a distancia desde su casa tecnología, que sabemos que no sucede. Claro. Porque el pibe que no viene a la escuela, mucho menos tiene las posibilidades tecnológicas de poder... Claro. Acreditar a distancia y bueno, y un montón de cosas más, de impedimentos más. No, ¿y cómo se pierde esto de el contacto con el docente? Que el docente tiene que ser un formador de seres críticos, ¿no? Claro. Estamos en la escuela pensando eso. Y entonces, ¿cómo lo haces si es virtual? Si te vas a bajar un texto y a partir de ahí con ciertas preguntas o cosas. No, uno se pregunta eso. Lo más rico de las clases generalmente es la clase en sí, digamos. No las producciones finales, que son importantes y son interesantes, pero la clase en sí, el compartir, el encontrarse y el debate muchas veces, que se pierde y que somos testigos los alumnos y el profe nomás, pero digamos, es absolutamente enriquecedor, con esto se perdería. Porque creo que justamente eso, van a desarmar lo colectivo, es claro. Decir, van a romper lo colectivo con un discurso. Está centrado en el individualismo esto, evidentemente. Uh-huh. Es romper la conciencia, la conciencia de colectivo estudiantil, además, porque vos rompes el aula, digamos. Entonces, es muy profundo, me parece, tiene que ver con un proyecto, digamos, social, que está basado en la meritocracia también, porque todo esto de los créditos, entonces, digo, es muy profundo, viene de lejos, y a mí me parece que está fenómeno que todo el tiempo estemos viendo los otros países. Que es algo que acá en el programa tratamos de hacer siempre, ¿no? Ver qué pasa en México, qué pasa en Chile, porque uno después cae en esta idea de defender que no es un paranoico, ¿no? Digamos. Pero uno, y otra cosa que hablamos acá siempre, que es lo siguiente, la escuela necesita cambios, estamos totalmente de acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? El tema es que nos empujan a una posición de resistencia absoluta, porque no podemos permitir que esta gente, con estos proyectos, reformen. Entonces... Ellos tienen un discurso muy hábil que es mostrar qué atrasado, si querés, o qué viejo, que es un montón de prácticas y cuestiones de la educación que coincidimos, entonces que ellos vienen a solucionarlo. Entonces, volvemos a caer otra vez con esto, es un ejemplo de la posición incómoda en la que quedamos nosotros, digamos. Sabiendo que hay cosas que cambiar, sabiendo que hay cosas que no funcionan, pero negándonos absolutamente a cualquier cosa que ellos quieran tocar, porque nos van a llevar al desastre. Sí, porque las cosas que van presentando vienen en esta orientación, inconsultas, con objetivos absolutamente claros, lineados al proyecto más general que tienen. Bueno, todo lo que venías diciendo, Laura. Sí, y esto que dicen Mariana y Nacho me parece re importante, que por un lado es, los que estamos en las escuelas sabemos que cuando un pibe falta o viene poco o viene alternado, justamente ese pibe es el que seguramente no aprueba o repita, ¿no? O sea, que la necesidad de estar en la escuela, vincularse y todo eso es necesario también para claro. los trayectos. Claro. Eso es así. y después la individualización, que incluso va a llegar a las escuelas, porque es que cada escuela tenga su proyecto institucional en donde claramente los directivos van a cumplir un rol medio de gerenciador, ¿no? Tal cual. Que esto también es re importante remarcarlo, que viene siendo un poco así, encubiertamente, uh-huh, pero con la designación de cargos, que bueno. ¿No vieron El Reemplazante, la película, serie chilena sobre el docente que reemplaza? Ay, no. Bueno, la recontra recomiendo, y ahí se muestra cómo cada escuela maneja un presupuesto en base a la cantidad de pibes que tienen. Y el propio director es el que designa a los docentes, entonces contrata a quien quiera, no importa que sea o no docente, y después tiene que tener chicos. Entonces los aprueban a todos, a todos les ponen 7, porque si no tienen pibes no les dan plata. Entonces es un sistema perverso en el cual lo que menos que se importa es la calidad, claro, exacto, claro. Bueno, los vamos a tener que dejar con esta preocupación porque nos vamos a la tanda, pero después seguimos charlando. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echevers, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioechevers.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. En Presidente Perón, primero está tu barrio. Estamos realizando trabajos de repavimentación con hormigón en distintos puntos del distrito. Ya reparamos la avenida Santa Elena y estamos pavimentando un 100% de la avenida José Ignacio Rucci. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, Intendente. La ciudad de San Vicente se prepara para disfrutar de la octava fiesta provincial de la mozzarella. 6, 7 y 8 de octubre en el predio ferial municipal Vieja Estación, Avenida Sarmiento, entre Amoretti y Walsh. Descubrí los sabores, la música y las bondades de las empresas de la región, todo en un mismo lugar. Octava fiesta provincial de la mozzarella. Nuestro punto de encuentro, muestra multisectorial, olimpiadas del saber, cata de mozzarella, patios gastronómicos, espectáculos a la gorra para toda la familia, números artísticos. Y este año, no te pierdas el primer certamen gastronómico de pizzas. Octava fiesta provincial de la mozzarella. Disfrútala con todos tus sentidos. Organizan el Club Argentino de Servicios y la Municipalidad de San Vicente. Auspicia Buenos Aires Provincia y el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Oye, póntela. Bueno, continuamos después de la tanda. Les recordamos que estamos con la docente Laura Durbano, docente de lengua y coordinadora del área de la Escuela Número 6 de Barracas. Y te recordamos los contactos por si querés comunicarte. Los teléfonos son 4233-4848 y 5560. Twitter. Arroba la peluca MB. Déjame que le conteste un oyente que nos está preguntando por las redes si es, le recomendé una película o qué. Es una serie, es chilena y se llama El Reemplazante. Está en Netflix para quien quiera y pueda, así que muy recomendable. Buenísimo. Bueno, Laura, continuamos con vos y nada, tratando de terminar de entender un poco esta reforma. Nos contaba fuera de micrófono que dentro de lo que pudieron leer hay algunas palabras, porque esto ya lo vimos, el tema de las palabras que aparecen como lindas, pero después se viene con algo atrás como importante. Lo vimos también en el operativo Aprender, lo vimos varias veces. Contanos un poquito de eso. Bueno, por ejemplo, en uno de, habla del perfil docente, ¿no? Está hablando de la necesidad de la reestructuración institucional en función de garantizar esta nueva escuela del futuro. Entonces, habla, por ejemplo, de que habría que modificar, habla del perfil docente, dice, hay que redefinir el perfil docente. Ahora, ¿qué es redefinir el perfil docente? La verdad es que no lo dice y no sabemos qué es, pero bueno. Claro, son unas lindas palabras que pueden tener atrás un contenido muy grande. Ah, claro, tendrá que ver seguramente con el perfil que ellos necesitan para llevar adelante, digamos, su proyecto. Después habla de que el mecanismo de designación también lo mismo. En línea con poder garantizar la implementación, podría también modificarse. Y ahí el estatuto, digamos, es como una de las cosas que se me presenta, ¿no? Es lo que me aparece como lo primero, que me aparece como, bueno, ¿qué significa que se puede modificar esto? Modificar las grillas horarias dentro de las instituciones. Cuando uno tiene, digamos, un trabajo en una escuela, en otra, ¿cómo va a ser? Entonces, un montón de cosas que son, digamos, la verdad que muy preocupantes. Por sobre todo eso, una gran preocupación. Sí, preocupante porque se abren un montón de puertas que no se sabe a dónde se van a llevar. Entonces se está planteando desde el Estado una política pública de reforma profunda donde no tiene, hasta ahora no hay elementos de en qué va a consistir esa reforma. Si no hay, digamos, en base a la experiencia, digamos, creo que hoy convocamos a Laura también y hablamos de este tema porque en Capital ya viene el gobierno actual, nacional, ya viene gobernando la capital, la ciudad de Buenos Aires hace ya unos cuantos años, entonces ha sido centro de experimentación en todo lo que es materia educativa. Entonces, eso después se traduce en políticas nacionales. Claro. Entonces hay ya cierta experiencia de cómo se fue avanzando en distintos campos que hace a la tarea educativa. Y a mí me parece re grave esto, porque para los docentes, que partimos de una concepción de que la relación estudiante docente es central. Entonces, acá se pone en cuestionamiento esa relación, por lo que estás planteando vos. Entonces, se pone en cuestionamiento porque ya se empieza a hablar de que se despega al docente de su estudiante. En cierta forma, la semana pasada hablábamos de la cuarta revolución industrial y cómo se va a traducir esa cuarta revolución industrial a medida que avance en el reemplazo de la fuerza de trabajo en servicios por tecnología artificial, por robot, computador, internet, etcétera, etcétera. Para no volver a lo de la semana pasada. Bueno, en la docencia eso también, medio que es cómo se explica el discurso específico en educación dentro de esta política más general que tiene. Sí, va en línea, digamos, va en línea con eso, sí, sí. Uh-huh. Yo quería consultarte en torno a todo esto que está pasando, ¿qué posicionamiento, qué acciones están llevando adelante los gremios de Capital de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que te puedo decir es que por ejemplo, sé que ADEMIS, porque incluso consulté la página para ver material, porque bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hay varios gremios, pero hay dos que son los que tienen la mayor cantidad de afiliados, que son ADEMIS y UTE, y obviamente dentro de cada uno hay diferentes agrupaciones, tendencias, etcétera. Pero ADEMIS sí está tomando, digamos, colgó material crítico, viene denunciando y viene también acompañando la denuncia de los chicos que están haciendo en las escuelas. Y UTE, digamos, la conducción, ¿no? Cuando digo UTE me refiero a la conducción. Brindaron un espacio la semana pasada para empezar a charlar, pero lo que ellos dicen es que no tienen demasiada información, que no se sabe, que tenemos pocas posibilidades y realmente es la intención de aplicarla, pocas posibilidades de rechazarla. Bueno, que después tenemos como las posibilidades dentro de las escuelas de seguir haciendo nosotros nuestro trabajo digno, que también un poco preocupa, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en todo esto, decimos, bueno, los docentes, ahí tenemos un rol importantísimo en la defensa. Pero sabemos que los sindicatos tienen la posibilidad de no solo brindar los espacios, sino también de poner una palabra firme, digamos, de poder generar resistencia con diferentes políticas. Y bueno, en este caso no creo que vaya a suceder, por lo menos no es lo que se está mostrando. ¿Les parece si escuchamos un poquito de música y después seguimos charlando? Dale. Grab me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Hay un maestro que no quiso ser Sarmiento, que se sentó con un mate a compartir enseñanzas con estudiantes indígenas, pobres, hijos de trabajadores, con los pibes y pibas que habitan el subsuelo de este mundo. Un maestro que no se propuso blanquearlos, ni cultural ni políticamente. Que no se propuso enseñarle la fantasía de una igualdad republicana que estalla en cada una de sus vidas destrozadas por el capital y por el racismo. Hay un maestro que se sentó a charlar de voz a voz con los olvidados y olvidadas y les enseñó la lección de la lucha social para reinventar el mundo. Un maestro albañil que pensó la educación como construcción colectiva. Ladrillo a ladrillo se conoce. Ladrillo a ladrillo la palabra nos va haciendo humanas y humanos. Ladrillo a ladrillo levantamos los sueños. Y los sueños que levantamos como laburantes los defendemos con nuestra lucha, tan colectiva como la construcción. Hay un maestro que salió a cortar las rutas. Un maestro que fue volteado en la ruta por un escopetazo. Carlos Fuente Alba, maestro de Neuquén, especialmente esta semana porque el 14 de septiembre hubiera cumplido 51 años, recordemos, maestro de química de la provincia de Neuquén, que fue cobardemente asesinado por Darío Poblete, miembro del GEOP neuquino, pero por órdenes del entonces gobernador Jorge Sovich, que causa Fuente Alba II sigue totalmente en la total impunidad, digamos. Darío Poblete fue condenado, pero no los autores políticos, intelectuales del asesinato de Carlos Fuente Alba. Así que nos pareció importante esta semana recordarlo como uno de aquellos de nosotros, digamos, que puso el cuerpo a la lucha y que resistió. Y bueno, hace un poquito más, ya no lo tenemos. Entre el 4 y el 5 de abril del 2007, me fallan las cuentas, pero fue asesinado en la ruta en Neuquén. Así que nos pareció interesante esta semana traerlo y recordarlo. Está bien, también están en oposición, que hace poquito tuvimos el Día del Maestro, a Sarmiento, ¿no? Otra forma, una forma con la que nos sentimos más reflejados y de enseñar. Sí, por eso el audio decía, ¿no? El maestro que no quiso ser Sarmiento. Bien, septiembre es un mes particular, tenemos otros reclamos también. También recordamos a Jorge Julio López, ¿sí? Nacido en Villegas en el 29, albañil de profesión. Durante los 70 fue militante de la agrupación Juan Pablo Maestre del Frente de Masas de Montoneros. Militaba en una unidad básica barrial en La Plata. Fue secuestrado durante la última dictadura militar en octubre de 76 por un grupo de tareas de la policía bonaerense a cargo de Checolás. Después de ser torturado durante años y de ser trasladado a las unidades 4, 8 y 9, fue puesto en libertad en el 79. Tres décadas después del inicio de la dictadura, se constituyó como querellante en la causa del circuito CAMS y aportó datos centrales para lograr la primera condena de Checolás como jefe de la División de Investigaciones, responsable del operativo que derivó en la Noche de los Lápices. También del funcionamiento de los 21 centros clandestinos de detención ubicados en la provincia de Buenos Aires y mano derecha del jefe de la policía bonaerense, general Ramón Camps. Su testimonio fue clave en el esclarecimiento del paradero de otros compañeros desaparecidos y en la imputación de al menos otros 62 militares y policías involucrados. Después de hacer su última declaración previa a los alegatos, fue desaparecido por segunda vez el 18 de septiembre del 2006, un día antes de ser condenado por primera vez Checolás a cadena perpetua. Todavía no tenemos noticias de su paradero. A mediados de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado por las Fuerzas Armadas. Jóvenes que se organizaban en las escuelas, la mayoría con militancia política, entre otros temas, los unía el reclamo por boleto estudiantil secundario. También ellos que estaban militando en la UES, algunos, en la Juventud Evarista, otros, etc., fueron quienes queremos recordar también en este septiembre. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilme y la Brigada de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos: Francisco, María Claudia, Claudio, Horacio Daniel y María Clara. Y solo cuatro pudieron sobrevivir. Este episodio, que lo conocemos como la Noche de los Lápices, es un episodio que queremos recordar, porque en las escuelas y como sociedad, cuando hacemos memoria sobre nuestro pasado, no solo recordamos, sino que reconstruimos, nos identificamos, entendemos lo que somos a partir de cómo llegamos a serlo. Por eso nuestras luchas, nuestros aciertos y nuestros errores, y lo que nunca más debe volver a suceder, lo tenemos que tener presente. En relación a esto, hoy sábado 16 de septiembre, en el playón de la estación de Bursaco, entre las 11 y las 18 horas, se realiza el encuentro por la escuela pública, organizada por muchas de las escuelas públicas del distrito. Les recomendamos absolutamente que vayan. Va a haber orquesta juvenil, la Orquesta Juvenil de Claypole, murales en vivo, folclore, charlas sobre el plan maestro, carpa de narradores, stand de todas las escuelas para que podamos ver qué actividades y qué rico es el encuentro en cada una de las escuelas públicas del distrito, y música. Por favor, pasen, dense una vueltita, que los vamos a estar esperando. Buenísimo, eso es lindo. Esos encuentros son, la verdad, que están buenos poder hacerlos y que están súper invitados. Bueno, les decíamos, seguimos con Laura, con esta charla que tenemos sobre la Escuela del Futuro, que se nos viene encima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y decinos, Laura, ¿cómo nos podrías explicar las expectativas o el momento en el que están en este momento tanto docentes como alumnos? Porque hemos pasado varias jornadas con tomas de colegios por parte de los chicos. Los chicos también salieron a la calle acompañados por la comunidad. Bueno, ¿en qué situación vos ves que están, que estamos y qué se viene? Bueno, yo creo que la situación es como de preocupación, por lo menos de muchos docentes, de incertidumbre también. También, como decía Víctor antes, la ciudad de Buenos Aires está haciendo todo el tiempo, como estas 18 escuelas van a ser las pruebas piloto, la ciudad de Buenos Aires viene siendo piloto de un montón de políticas que, la verdad, lamentablemente, yo creo que el Consejo Federal ya lo dijo, digamos, ya se avisó también la reforma en adultos. Es la misma lógica, o sea, yo creo que lamentablemente esto que nos pasa a nosotros hoy en la ciudad va a pasar, por lo menos en la provincia seguro también, más al ser el mismo gobierno, ¿no? Hay un montón de cosas que ya conocemos también de Mendoza. Así que el momento es como de preocupación, de alerta, y bueno, de preocupación también por el rol que van a tener, en este caso lo que hablamos hace un rato, ¿no? Los sindicatos y las agrupaciones. Claro. En este sentido me parece que es elemental, y eso también genera preocupación. Bueno, Javi, ¿nos subís un poquito la cortina a ver si escuchamos un poquito de música? Porque abandonado Andrea, estábamos comentando. Porque abandonado Andrea, compadre, usted está cambiando de camino por vereda. Cuéntame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. Ay, pero oígame, compadre, no deje el camino por coger la vereda. Cuéntame, compadre, no deje el camino por coger la pero vereda. Pero mire, Bueno, qué lindo que es nuestra cortina, me gusta. Me quedé pensando mientras escuchaba la musiquita en todas las cuestiones que tienen que ver con la escuela del futuro, que por ejemplo un tema del que no se habla es de dónde va a salir la plata para toda la inversión. Se habla tanto, ¿no?, de que hay que hacer esto y lo otro, y la tecnología, y los pibes acá y allá. ¿De dónde va a salir la plata cuando sabemos que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene siendo el presupuesto para educación cada vez más pobre? Uh-huh. Y que las escuelas están en condiciones bastante deplorables. Bueno, vamos a ver cómo. Vamos a ver. Contanos, Laura, un poco, como se nos está terminando el programa, a modo de síntesis, de conclusión, ¿qué nos puedes dejar, qué le puedes dejar para al oyente que está escuchando esto y que, bueno, tal vez no sea docente y quiere saber un poco en qué situación quedamos? Bueno, a mí me parece que tenemos diferentes tareas. Los docentes, de ponernos a leer todo esto y claramente debatir en nuestras escuelas sobre qué significa y lo que no entendemos, preguntarlo, y así me parece que eso es como una obligación que tenemos. Y las familias, las personas que están escuchando, que por ahí no son docentes, pero sí tienen hijos en las escuelas, me parece que también tienen que acercarse, preguntar, porque esto me parece que de la preparación directamente, una formación para el mundo del trabajo, varias de las cosas son preocupantes para las familias también. Entonces es necesario que hagamos un trabajo colectivo en este sentido y podamos ver justamente el cambio de sentido que se está dando a la educación, digamos, como varias de las cosas, que si bien no está todo perfectamente, como decimos, nosotros sabemos que la educación necesita, digamos, hacer cambios, modificaciones, ¿no? Pero tenemos que pensarlos colectivamente, no de este modo. O sea que tenemos varias tareas, tanto las familias, los estudiantes, que bueno, ya están tomando, digamos, en sus manos las tareas, y bueno, los docentes, claramente. Claro. Si vos recién decías esto de la formación para el trabajo del futuro, la escuela del futuro y demás, yo pienso, porque me pasa de tener alumnos que no están pensando en trabajar, ¿no? Que tienen estos sueños que son hermosos de, no sé, uno que te diga, estoy tocando la guitarra, estoy aprendiendo esto, que quieres seguir estudiando sobre eso. Todo lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Lo pienso desde ahí, todo lo que tiene que ver con el arte o con el crecer para adentro sin necesidad de estar pensando en el futuro que me impone el sistema, ¿dónde va a quedar? Porque si ahora nos cuesta, pero felizmente en la escuela pública se va tratando de enriquecer eso, ¿qué va a pasar? Eso entre mil de incógnitas más, porque así como decías, Laura, al no haber habido debate y al no tener un material concreto desde donde poder pensar, nos quedamos así con muchas preguntas. Sí, sí, como materiales hay, lo que no hay son respuestas, ¿no? Es un material que genera muchas preguntas y no tenemos dónde responderlas. Bueno, otra pregunta, así, disculpame, pero terminan cerrando. Vos sos del área de lengua, y si bien nos comentabas algunas modificaciones que se vienen para esa área, en todo caso, para cerrar, ¿cuál sería la incertidumbre que te crea desde tu área esta educación del futuro? Bueno, un poco eso que hablábamos antes, ¿no? Para mí hay como un quiebre enorme entre la preparación con la que vienen los pibes y las pibas, que realmente en lectoescritura y eso estamos muy mal, digamos, y esta idea de la tecnología y de pensar guiones para videojuegos. Me parece que en el medio hay un abismo y es una preocupación. Digamos, las prácticas del lenguaje son necesarias para todas las áreas, para la comprensión de textos, o sea, es fundamental, pero en este sentido además pretende, digamos, lamentablemente con el estado en el que llegan los pibes, leyendo y escribiendo, que de repente armen guiones para videojuegos. Me parece que en el medio van a quedar un montón de chicos afuera, y eso es re preocupante desde el área, digamos, pero en sentido amplio, pero desde el área se me pregunto cómo va a ser, ¿no? Claro. Con la realidad que tenemos. Bueno, sí, poco ya sabemos cuál es el destino que se busca para esos chicos que quedan afuera, como decimos. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por haber compartido con nosotros. Y nada, nosotros nos estamos escuchando el próximo sábado. Nos vamos con un temita de Quilapayún, recordando un poquito a Allende y al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73.